su nombre y su cargo para que nos quede en la otra. Mi nombre es Elena Vázquez Miranda y soy la encargada de la Oficina Municipal de Cultura. Elena, usted va a hablar sobre el plan de gestión que tiene el municipio de Concón. Sí, parte del proyecto general del Centro Cultural de Concón estaba la realización del plan de gestión que se hizo y se validó con la comunidad. Y es lo que corresponde ahora en esta etapa de implementación, cuando ya el Centro Cultural esté entregado a la obra como tal al municipio, debiéramos implementar un plan de gestión que tiene que ver mucho con la programación, con la utilización de los espacios y con la parte administrativa del uso del Centro Cultural. El Centro Cultural o las obras llevan un 37% de avance. ¿Cómo ven ustedes ya que se acerca la fecha de la materialización de este proyecto que es muy emblemático para Concón y es muy necesario también para personas que gustan de la cultura? Usted lo tiene que saber también como encargada cultural de esta comuna. Sí, la verdad es que tuvimos siempre una gran participación ciudadana en los inicios. El municipio a través de la oficina también cuenta con un plan municipal de cultura y que nos vino a ayudar mucho cuando sacamos el plan de gestión. Ahora la participación ciudadana, sobre todo de los agentes culturales, ha sido importante y cada día que la obra crece, también crece más la expectativa y el reconocer y conocer nuestros artistas comunales y locales que estaban en la comuna y que nos visitan y que quieren saber del Centro Cultural, de la programación, quieren saber de cómo va a funcionar, y nosotros estamos en un trabajo de participación, estamos ya trabajando con distintos grupos y cuando llegue el minuto de ocupar las instalaciones del Centro Cultural podemos tener el plan de gestión andando y además nuestra gente ya asociada y validada en estos espacios culturales que ellos lo pidieron por tanto tiempo y que hoy día a través del municipio se hace realidad.